llamada para Dr. Yan. Se necesita urgentemente el Novo Rat Studio. Repito, Dr. Yan. Yo, check. Esto es. Es una infusión sanguínea del jazz y baterías. Es un juego de palabras en un micro en una pista. Oye Davis, presente a Mamingus. Quiero disculparme por robarle a sus amigos sus sonidos. Chile me presento, tengo solo 18, pero traigo mejor mierda que la del río Mapocho. Oye, me ando en lancha con la balsa de Tom Sawyer. Sabes que esto es bueno, aunque mi rap no es de Valle. Necesito revolcarme en una base, abrazarla con palabras, desnudarla con compases. Tengo un diploma por maniobra con vocales. Ahora me dedico a malabares con raperos de postales. Es curioso, sigo adentro de esta joda. Hace 5 años que con el rap fue mi boda. Sácame una foto, este es un momento Kodak. Aprovecha, hazlo ahora ya que aún estoy de moda. Hey yo man, iri suda. Miña sabu demone, oye cabro cactila. No borra, Dr. Jazz, grabando multitracks. Dame 3 minutos y después llámame crack. Con trabajo te traje un trabajo. Tendrás una trompeta de colega. Mientras tanto yo encajo una caja. Un bombo con un hi-hat. Harlem se menea porque mon está en la casa. Así que pasa. Yo soy Dr. Jazz, en el Novo Rap. Dame una trompeta, un contrabajo y ya. Yo soy Dr. Jazz, en el Novo Rap. Soltaré una batería, solo el sample, man. Yo soy Dr. Jazz, en el Novo Rap. Dame una trompeta, un contrabajo y ya. Yo soy Dr. Jazz, en el Novo Rap. Soltaré una batería, solo el sample. Como bajándome de un Cadillac sin ensuciar mi smoking. Una botella de whisky, ya lo sabes, now we're talking. Empieza la noche, es el fin de Casablanca. Con trabajos de fondo, manteniendo la elegancia. Enviando cola, pongo la pista al trompetista. Case en el los artistas se le mone de visita al barrio Harlem. Esta mierda, te quedaste en el pasado con tu swing de los 30. Oye, melena, qué rico suena. El cuarto viene haciendo ruido por tosera. Ahora chequea. Soska, jazz, rap, swing, bebop. Mad jazz, pop, rock, punk, hip hop. Soy lo que soy, por donde voy. Acarreo el 55 SH serie 2. Boca, microphone, me verás con mi cabello bien peinado. Un traje de primera y mis zapatos bien lustrados. Un paletó de esos negros impermeables. Un puro en mi boca mientras llueve afuera en la calle. Y más detalles para poder encontrarme. Busca mis acetatos entre Davis y Charles Parker. Yo soy Dr. Jazz en el Novo Rap. Dame una trompeta, un contrabajo y ya. Yo soy Dr. Jazz en el Novo Rap. Soltaré una batería sobre el sample, man. Yo soy Dr. Jazz en el Novo Rap. Dame una trompeta, un contrabajo y ya. Yo soy Dr. Jazz en el Novo Rap. Soltaré una batería sobre el sample, man. Yo soy Dr. Jazz en el Novo Rap. Dame una trompeta, un contrabajo y ya. Yo soy Dr. Jazz en el Novo Rap. Soltaré una batería sobre el sample, man. Yo soy Dr. Jazz en el Novo Rap. Dame una trompeta, un contrabajo y ya. Yo soy Dr. Jazz en el Novo Rap. Soltaré una batería sobre el sample, man.